Modo antidepresivo, con la de freno combino. Mi exnovio pa' la mierda, yo ya cambié mi destino. Modo antidepresivo. Vamos a Miami, un club, yo no hago fila, Hoy yo quiero fun, hoy yo quiero vibes. Como se dice allá en LA tonight, bitch, we outside el carro. Front, back, side to side, and I know you wanna catch a vibe. And it's no the product, Yeti Mar, and I got the tables for the shots. Una bad bitches, okay, que las que coronan no lloran por un güey. Quiero un tequilita, limón, and the get paid. Dentro yo al club y todos like, hey. Dance, glam, cameras flash, lipstick on, mascara lashes. Tira al boyfriend para el trash. Modo antidepresivo, con la de freno combino. Mi exnovio pa' la mierda, yo ya cambié mi destino. Modo antidepresivo. Man.